A veces, rodeados de seres, sentimos frío, y rodeados de ausentes queridos, sentimos un gran calor. A veces el encuentro de dos soledades produce compañía, y la presencia de dos que se repelen producen soledad. A veces está desabrida, te rinde la nostalgia y ves una desesperada soledad que no sabes curar. Agrandas tu soledad queriendo olvidarte de ella. Lloras solo en tu almohada, nunca junto a un amigo o haciendo girar sin tono tu revuelta. Aprieta el corazón, un mundo donde la gente va en tropel de un lado a otro, porque a veces la soledad es mundo, gente, aturdimiento y nada.